aquella infame mujer que a mí me ha abandonado. No le importó mi querer, mi corazón ha destrozado. Yo necesito saber por qué causa me ha dejado. Si fue que no me quería o que Dios me ha castigado. Si fue que no me quería o que Dios me ha castigado. Ella de Dios se burló, jurándome que me amaba. Ella también como yo tendrá que ser castigada. Ella también como yo tendrá que ser castigada. Quisiera volver, quizás no me encontraría, porque en mi pecho murió el amor que le tenía. Porque yo quiero jamás no volver a recordarla, el amor que fue un idilio hoy se convirtió en venganza. El amor que fue un idilio hoy se convirtió en venganza. Ella de Dios se burló, jurándome que me amaba. Ella también como yo tendrá que ser castigada. Ella también como yo tendrá que ser castigada.